señoras y señores, para mayores de 18 años, flamenco travesti. Los perros comen las sobras, las personas cocío, y tú vas a comerme lo que tengo aquí escondido, lo que tengo aquí escondido. Muy buenas noches, tarde-noche. Bienvenidos a un nuevo programa de Ojo de Loca, un programa anormal con gente anormal. Por supuesto que me acompañan todos los miércoles. Le vamos a dar un saludo a Cintia, que es nuestra... Ya sos vieja. Ya sos una vieja integrante. Bien, bienvenida, Cintia. Buenas noches. Bien, y con la voz sensual... pone cara. Igual no sé si quiero que me sigan diciendo voz sensual. Bueno, yo no considero que tenga una voz sensual. ¿Homosexual? Eso puede ser. No sé. O voz joven. La voz marica. La voz marica, ahí de está. Una, le sí. Vamos a dar la bienvenida a la voz marica del programa. Olu. Muy bien, bienvenide, Eri. Bienvenides a todos. Y a nuestro operador de todos los miércoles que nos banca, porque nos banca y hay que bancarse estas cuerpas, esta cuerpa y esta gente. Bien, mi nombre es María José. Yo estoy pensando, nunca me presenté en el programa desde que comenzamos, ¿o sí? Creo que sí. No sé si en el anterior porque yo llegué tarde, pero en el primero que retomamos, sí. Ah, bueno. Mi nombre es María José. Me presento de vuelta. Y hoy tenemos un programa bastante particular. Cambiamos el formato. Bastante relajado, diría yo. Sí. Bastante relajado. Cambiamos el formato. Hoy lo vamos a hacer como... Vamos a hablar un poco de las experiencias, de cómo nos atravesó esta cuestión LGBTIQ a todes. Al Mati también vas a participar. Y tenemos una consigna que lo estuvimos compartiendo por las redes sociales, que de hecho me vas a decir cuáles son las redes sociales, Eric. Bueno, tenemos la página que es www.labulla.org. O nos pueden buscar en Facebook por la fanpage Ojo de Loca, o en Instagram como Ojo de Loca también. Bien, tenemos Instagram, porque tenemos así vamos Instagram. Evolucionando. Sí. Así de mutantes y orgullosos somos. Y que también es eso, vamos a dar la fecha de una fiesta que estamos organizando la gente de... Es la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, sí. Pero eso ya lo vamos a tirar el dato. Quiero contarle que la consigna, ¿alguien quiere decir la consigna o le parece que yo se lo diga? La consigna es, ¿cómo saliste o cómo fue tu salida del armario? A ver, ¿qué quiere decir del armario, del closet? ¿Cómo es que empezaste a... sentir... a ser libre. Claro, ¿cómo es que empezaste a tomar tus propias decisiones, a ser libre en cuanto a tu sexualidad? Y para con los demás también. Exactamente, están todos los oyentes invitados a comentar, a participar, a que nos cuenten. Y desde acá vamos a hablar desde el piso. Vamos a hablar de nuestra persona. Sí, nuestra experiencia, y lo vamos a hacer bastante, bastante lindo. Entre los cortes también vamos a comentar un poco de las noticias, porque no nos vamos a olvidar de las noticias importantes que surgieron durante la semana. Y bueno, eso, vayan la gente, todos los oyentes, que vayan escribiendo, que vayan comentando cómo fue la salida del armario, cómo fue su salida del armario, cómo fue su salida del closet. Bien, ahí por las fanpage vamos a dejar un celular, lo vamos a charlar. Lo vamos a evaluar. Wow. Ah, ya lo dejamos al celular. No, todavía. Vamos a dejar un celular que en el próximo bloque, en realidad lo vamos a evaluar. Que en el próximo bloque vamos a decidir si o no damos el número para que la gente comente. Claro, mientras tanto pueden hacer, las opciones son comentar la publicación de la fanpage, ahí contando su experiencia, o mandando un mensaje también a la fanpage para que sea más anónimo, si quieren. Sí, porque estamos reconectados.

Cintia, a ver, vamos a comenzar por vos. Ay, no, no me gusta romper el hielo. Podríamos romper el hielo con el... con el tengo audio. Un audio de, ah, tenés un audio de uno de los... de los oyentes de que hizo bien la tarea. Que hizo bien la tarea, muy bien. Le vamos a mandar un saludito Lucerito. A Lucerito, que seguramente nos estás escuchando. Ah, vamos a tenerlo creo que la próxima semana por acá. Por lo que sé, sí, me parece que la próxima semana ya va a estar acá. Espero y que lo se vamos quede... a traer al programa. Sí, espero que se quede varios días, así llega el miércoles y nos acompaña. Sí, así una invitada. Podemos hablar un montón. La, ¿cómo se llama? Que de hecho él está corresponsal. La corresponsal de Buenos Aires. Que de hecho él está haciendo un par de cosas allá, un par de, sí, actividades, de actividades allá en Buenos Aires. Y estaría bueno que nos cuente también. Bueno, a ver, vamos a escuchar el audio de Lucerito, porque nos mandó un audio. Es que es nuestro oyente favorito. Claro, es nuestro oyente fiel. Responde a los mails, a los mensajitos, le pone me gusta a todo. A todo. Antes que nada, vamos a repetir lo que son las fanpages, así la gente empiece a activar y a participar de esta consigna. Dale. Nos pueden escuchar por www.labulla.org o en la fanpage por Facebook, Ojo de Loca, o en el Instagram, Ojo de Loca también. Acabo de subir una historia en Instagram que dice cómo fue tu salida del closet, así que quienes quieren contactarte con él, contactarse por ahí, pueden contactar la karateca. Tarateca, te iba a decir. Pueden contestar la historia. Bien, genial. Bueno, vamos a escuchar entonces. Ay, acá la tenemos a la compañera Noelia, que también nos va a contar un poco de su salida. No. Sí, sí, sí, queremos saber. Bien, vamos a escuchar entonces lo que el es el audio de Lucerito. Hola, Ojo de Loca, hola Eric, hola Majo, hola Cintia. Mi salida del closet fue tarde para lo que me hubiese gustado. Recién a los 19 años pude estar con un pibe. A los 21 se lo comuniqué ya a la mitad de mis amigos. Y la verdadera salida del closet fue un poco a los 25, que en un momento estaba por cumplir 26 y dije, no puede ser que tenga, o sea, 25 años y tenga tanto miedo de asumirme como puto. Así que se lo terminé de contar al resto de mis amigos y mis amigas, y se lo empecé contando primero a la parte más difícil, que era mi viejo, que cuando yo era chico era bastante mataputo, pero después fue cambiando. Y mi viejo tuvo una recepción muy buena, me dijo que estaba orgulloso de mí, me abrazó, que me quería. Desde ahí tuvimos una relación de amistad bastante piola. Después se lo conté a mi hermana, que se lo tomó más o menos, y después se lo terminé contando a mi vieja, que yo pensé que se lo iba a tomar bien, y se lo tomó mal. Pero fue una liberación, y después creo que a los 27, 28 tuve como una segunda salida del closet, que fue más de toda la parte mariquita que yo me había reprimido. Me empecé como a vestir y a arreglar y a escuchar música que yo quería, y a juntarme con gente que yo quería, y a hacer cosas de mariconcita que yo quería. Así que para mí fueron como varias salidas del closet. Quizás son varias a lo largo de la vida, quién sabe, pero en general tuve una buena recepción, salvo por mi vieja. Y bueno, me hubiese gustado hacerla antes. Bien, ahí pasaba Lucerito. Qué lindo. Sí, qué lindo. Buenos Aires. La verdad que es una linda historia. Quiero destacar algo. Esto, dijo que era bastante mataputo. El padre. Sí. Digo, también tiene que ver esta cuestión social, cultural, que no, a nosotros también nos atraviesa desde niñes, porque vamos creciendo con toda esta heteronorma ya establecida y que nos van imponiendo, ¿no? De decir, vos tenés que... naciste varón, tenés que ser varón, naciste mujer, tenés que ser mujer y tenés que actuar de esta manera, hasta que llegamos a la decisión de salir del closet. ¿A vos, Eric? Yo primero quiero hacer unos comentarios con respecto, sí, al audio. A mí me gustó la parte en la que él dice que él cree, y yo también lo considero así, de que a lo largo de la vida une al ser parte del colectivo, al ser disidente, tiene varias salidas del closet. Primero, como él dijo, con sus amigos, con su familia, y también esto de salir del closet también implica ir rompiendo con todo eso que vos mencionabas recién, de los chips, pequeños chips que venimos desde cuando somos niños, sí, que están ahí presentes, marcados. Claro, que no nos damos cuenta, y a medida que nos vamos dando cuenta, vamos rompiendo con eso. Eso también implica salir del closet, ir rompiendo con esas actitudes machistas, con esos pensamientos de, por ejemplo, lo que se ve mucho en la comunidad gay es, qué sé yo, en las aplicaciones, masculino por masculino, tenerse cierto, seguir teniendo el prejuicio y seguir reproduciendo eso que venimos arrastrando de la sociedad patriarcal, de considerar que un chico gay, afeminado, entre comillas, es menos. Es como que está en un escalón inferior al gay masculino estereotipado. Cuando rompemos con eso, me parece que también es salir del closet. Así que me pareció copado lo que él dijo de que hay varias salidas del closet durante la vida de UNE. Sí, no solo, porque a mí me parece también importante esta cuestión, no solo cuando le contás a tus padres, a tus amigos la salida del closet, sino porque a nosotras, como pibas trans, va mucho más allá. Nosotras también tenemos esa decisión, bueno, nos gustan los varones, ¿me entendés? Y tenemos ese proceso en el que somos gay. Entonces ahí ya es una salida de closet. Después vos te pones a pensar y decís, pero no me siento, no me identifico con el varón, entonces me auto percibo de otra manera. Ahí es otra salida de closet para nosotras. Individual, ya, personalmente. En donde nosotras ya decidimos auto percibirnos cómo nos sentimos. Sí. Que eso quizás es como más fuerte, el golpe, como el golpe a la sociedad de decir, bueno, yo soy esto. No, es una salida del closet como definitiva y ya está, y nosotras divinas nos empezamos a montar y salimos a la calle. Claro, y de por sí, digamos, lo que vos decías, ese impacto que tiene la sociedad, digamos, que es fuerte, ya de por sí, cuando no está implicado el tema de la sexualidad, el hecho de salir del closet es fuerte, digamos. Por ejemplo, en mi caso, siendo una persona seropositiva, pararme ante un público o ante personas que no conozco y decir, convivo con VIH, eso ya es romper, digamos, y también es una salida del closet. Totalmente. Es hacer visible lo que no se habla. Ajá, lo que está prohibido, lo que está prohibido. Ajá. Porque encima de eso, no se puede hablar de esos temas, es como... Y como que dejas de encajar en lo que se tiene que, en lo que tiene que ser. Por ejemplo, en mi caso, tendría que ser un varón hetero, cis y no positivo. Ajá, ¿entendés? Claro. Cuando ya vas en contra, entre comillas, de ciertos parámetros, es como que ese impacto se siente, digamos, y ahí es cuando empiezan a señalarte y cuando empiezan a sentirse molestos, las otras personas se empiezan a sentir molestos cuando conviven con alguien diferente. Claro, que para mí es esto, es un proceso de desconstrucción, sí. Que es lo que nos pasa a nosotros. Una vez que ya decidimos ser, vamos empezando a romper con un montón de cuestiones ya preestablecidas, heteronormadas, y nos vamos desconstruyendo nosotros mismos. Empezamos como con nosotras, rompiéndonos, dándonos cuenta qué somos, por qué sentimos, y primero creo que la salida del closet es con una, sí. Con todos esos detalles que te vas, bien dice la palabra, te vas rompiendo y de a poco también te vas formando en tus sentimientos, vas siguiéndolos, y después viene la salida del closet de eso, de la familia, o las hermanas, hermanos, amigos. Que ojo, la salida del closet no tiene como una edad determinada, decir, bueno, no sé, a los 40 ya no. Es todo un proceso para las personas, para nosotros incluso, fue todo un proceso tomar esta decisión y decir, bueno, no, yo me siento bien como soy y así me quiero mostrar ante el resto. Es súper difícil, sí. La salida del closet. Por ahí tuvimos, no sé si la suerte o sí, de poder decirlo a temprana edad. Hay gente que por ahí llega a una edad de como, no sé, de 50, de decir, mira, sí, me pasaba esto. Igual, porque anteriormente no que... tenía esa contención que quizás hoy por hoy las claro. Los adolescentes tienen esta contención, y de que ellos pueden tomar la decisión mucho más fácil que a nosotras, que incluso a nosotras nos costó. Me imagino a las personas que son mucho más grandes que nosotras y más recién sabe. Están tomando esta decisión de sentirse libre. Quiero recalcar dos cosas que dijiste que me parecieron geniales. Lo que decías de tuvimos la suerte. Yo cuando escucho esa frase, creo que no tiene mucho que ver, no importa la edad, pero lo importante es que lo puedas hacer, porque por ejemplo hay personas que toda la vida sienten, saben que lo sienten y no se animan, no se atreven nunca. Entonces nosotros creo que sí, en ese sentido somos privilegiados de decir, bueno, yo lo sentí, tuve mi proceso y en algún momento lo hice. Lo importante es que lo hicimos. Y también lo que vos mencionabas, lo otro que me parece súper importante es les chiques, adolescentes de ahora. A mí me parece genial cuando vamos a las marchas, cuando hacemos alguna actividad LGBT, ver la cantidad de chiques, porque inclusive yo que no soy tan grande, cuando era adolescente eso no se veía. Entonces que se ve ahora la visibilización y cada vez más visibilización hace que otros se animen también, porque quizás hay otro adolescente de la misma edad que lo está sintiendo pero no se anima, pero de repente ve que el otro sí se anima, entonces dice, ah, bueno, entonces no estoy solo, no soy raro, no es que me pasa solamente a mí, no es que yo estoy mal. Claro, es la sociedad la que está mal en realidad. Sí. Eso quiero de recalcar, que es la sociedad la que está mal. Nosotros no estamos mal porque nosotros tomamos la decisión de ser libres. Igual me encanta repetir esto, porque es como liberarse, sentirse bien y con también, uno mismo. Y también, ¿cuánta gente hay que tiene una familia heteronormada y sin embargo sus sentimientos van en contra y viven porque no se arriesgan? Y acá hay que tener valor, hay que tener fuerza que, no sé, te sale, ¿no? Para ¿y qué? Hablar, para que no te sientas rechazado, porque ese es el primer miedo que a una le da cuando una quiere hablar con una amiga, con alguien, el sentirte que, a mí en mi caso, por ejemplo, sentía que, no sé, ellas iban a pensar que yo estaba enamorada de claro, ellas, sí. No te acerqué, o ese mismo rechazo literal. Ese distanciamiento, de quedarte sola, el miedo. Y lo que vos mencionabas de, por ejemplo, esas personas que no se animan, y ahí te das cuenta la presión que tiene la sociedad en cada uno. Porque imagínate, empujar a una persona a que viva una vida normal, porque así lo llaman ellos, entre comillas normal, decir tenés tu familia, tenés hijos, tenés tu casa, el perro, el gato, el auto, de llevar todos esos ideales, o no sé cómo se diría. Pero ahí te das cuenta la presión que tiene la sociedad en cada persona que te empuja, y hay personas que no se animan a hacerse cargo de lo que están sintiendo y viven toda esa vida, y es como, decís que garrón. Incluso a la no hacerse cargo de lo que le está pasando, generan el rechazo hacia la otra persona. Tal cual. Pasa mucho justamente con las personas gay, esta cuestión de decir, bueno, no, yo no soy gay, ¿me entendés? Y odio a los gay. Hay algo raro ahí, es como... No, ¿por qué odias? Claro, ¿me entendés? ¿Qué está pasando en vos que te hace ruido? Exactamente. Le pica la cola. Tiene preguntas en la cola. Tiene preguntas en la cola. Pero sí, esto... A mí me pasó... A mí me preguntó mi hermana. Mi hermana me preguntó... Yo tenía 13 años... Sí, tenía 13 años y mi hermana me preguntó si me gustaban los varones. Y yo le dije que no, a los 13 años. A los 17 mi hermana me pregunta de vuelta, yo le dije que sí, y encima en ese tiempo yo era fans, porque así empiezan las mariquitas, o de mi época, era fans de Britney Spears, de hecho soy fans de Britney Spears, imagínate, no había, yo que no sé si yo odiaba a Britney Spears. Ay, yo la Amo. Hoy, Mati, podemos poner un tema de Britney Spears, ¿no? No, es muy comercial. Oh, bueno. No lo tienen, Mati. No lo tienes. Es hija del capitalismo. No puede sonar en esta radio. Claro, imagínate, yo era fanática de Britney Spears. Yo siempre digo lo mismo, que soy la segunda fans, porque no llegué al concierto que dio en Buenos Aires. Así que una fans media que quedé en camino. Pero, y mi hermana me había preguntado en ese entonces, si ella me traía a Britney Spears, yo me volvía heterosexual. Ay, imagínate, ay, yo sí, le dije, sí, tráeme a Britney Spears. En realidad yo, porque quería ser amiga de ella, claro, o parecerme a ella, ser rubia o pelada, no lo sé. Pero bueno, me pasó eso a los 17 años y empecé, fui a mi primer boliche gay en Salta, que fue Marrakech. Ese nombre Marrakech. No me lo olvidó más. Que incluso fui al cierre de ese boliche y a la inauguración del nuevo boliche gay en Salta. No saben lo que era. Imagínate, yo recién, ya salidita del closet, fresca. Sí. Fue genial. Sí, sí, mi salida, sí, fue del closet. También hay que tener en cuenta esta cuestión de la salida del closet, el contexto y el acompañamiento de los familiares, de los amigos. Pero yo tuve la suerte. A los 17 años fue tu salida para la sociedad. Y para vos, ¿cuándo te sentiste vos? No, yo desde... No, esto me lo contaba mi mamá. Yo a los 5 años ya me formaba con las mujeres. De hecho, la señorita, la señorita de jardín, sí, le dijo a mi mamá que me llevara al psicólogo, porque había algo extraño en mí, un comportamiento extraño, de que yo me formaba con las mujeres y andaba mucho con las mujeres. De hecho, me lloré todo jardín, me lloré todo primero, porque no podía estar sin mi mamá. Bueno, hoy por hoy sigo llorando, pero no puedo estar sin mi mamá. Pero era una cosa de que mi mamá no me podía ir a dejar en la escuela, porque yo me le prendía así: mamá, no te vayas, no te vayas. Y nada, me acostumbré también con los juguetes de las nenas. Odiaba jugar al fútbol. Hay una anécdota que me cuenta mi mamá. En cuarto grado me dieron una medalla por jugar al fútbol. Mi mamá se agarraba la cabeza como diciendo: ¿cuándo tocaste una pelota de fútbol? Ella no podía creer. Es fantástico, es verdad, nunca jamás en mi vida. Ahora te puedo decir que te juego al fútbol y sí, te soy así como: vamos y juguemos al fútbol. Pero en ese entonces, porque encima era obligación, hasta en la secundaria, eso lo detesto. Era obligación. Vos tenés que hacer educación física, sí, y jugar al fútbol. Es que, ay, sí, hay una cosa que siempre, bueno, yo me enteré después, ya cuando había terminado el colegio, pero tengo entendido que sí, está perfecto que hagamos educación física, pero el fútbol no es obligatorio. Inclusive, si vos lo querés hacer, tenés que ir y pagarte una academia, o no sé cómo se dice, una academia. Un club. Claro, eso. Academia de baile. Imagínate que lo detesto tanto que ni siquiera sé cómo se dice. Porque supuestamente los deportes que están avalados para que se hagan en los colegios son... volei, handball y no sé qué otro más, pero el fútbol en ningún momento está como... De hecho, hoy por hoy sigue la división esa de los varones por un lado y las mujeres por el otro en realizar educación física. Sí, yo, sí, sí. A mi edad, cuando iba en la secundaria, también seguían así. Yo iba con los varones y me resultaba re incómodo, pero re incómodo. Porque no estaba no quería jugar al fútbol. Yo quería jugar al vóley. Imagínate, yo bueno, veía a las chicas jugando al vóley y yo digo: no puede ser que yo esté acá. Ah, yo estaba feliz. Porque estaba sentada. Claro, yo estaba sentada porque no te jugaba al fútbol. Estaba sentada teniéndolo al profesor al lado diciéndome: tenés que hacer una monografía de los Juegos Olímpicos. Era favor. Como un montón. Ya está, ya lo superé, ya lo superé. Y hoy por hoy sí te puedo jugar al fútbol. De hecho, quiero jugar al fútbol 5. Voy a conseguir un club. Una academia. una academia. Y lo que sí me falta hacer, esto hablando de academia, porque yo toda mi vida prácticamente bailé folclore. Ajá. Multifacética, Majo. Sí. Bueno, pero ahora no te juego al fútbol. Ahora, pero me bailé una chacarera. Claro, bailé folclore. No tuve la oportunidad de bailar folclore vestida de paisana. Uh-huh. Qué bueno. Que me falta eso, y obvio que me encantaría. De hecho, yo estuve hasta el 2013, que fue cuando, en el 2014 ya me vine para acá, todo el 2013, que fue el último año que estuve en Salta. Bueno, ¿quién te dice lo...? Estaba tomando la decisión de... Lo podrías hacer, en, no sé, después de la marcha. Después de la marcha, sí, el show. Sí, me encantaría. Yo bailo con vos. Bueno, voy a ver si... No. Le digo, pero vos estabas diciendo de la propuesta... ¿Lo puedo decir al aire? Sí. Sí, sí, sí. De tango, que también me parece genial, porque esas... Las cuestiones de fútbol, folclore, tango, que vienen de la mano con el machismo, históricamente. Es que sí. Sí. Entonces, decir, apropiarnos de eso, y por ejemplo, la propuesta tuya que vos decías de quien se anime a bailar tango después de la marcha, que sean dos parejas de dos chicas, dos parejas de dos chicos, está buenísimo. Pero yo te bailo con un varón. No. Está buenísimo porque te apropias de eso, que históricamente es súper machista. Lo agarrás y encima jugás con esto, digamos, porque te imponen de que el varón siempre tiene que manejar a la mujer en el baile. En el baile. De hecho, en el folclore... Las zambas. Tenés que seducir a la mujer. El varón tiene que seducir a la mujer. Por eso tiene dos partes, porque en la final de la primera parte, la mujer se niega. Y en la final de la segunda, la mujer se entrega. Por eso tiene las chacareras, las zambas, los gatos, tienen dos partes. Es como, por eso. Es muy turbio. Y bueno, eso es, por eso el folclore es súper machista. Si no, te habrás leído el Martín Fierro. No, la verdad es que ¿no nunca. ¿No leíste el Martín Fierro? Sí, pero las partes que me pedían en el colegio nada más. Pero no, el odiaba. Martín Fierro es la muerte. A mí no me gusta. ¿Ninguno? El Martín Fierro. La verdad que no me gusta. Bueno, y así fue una de las primeras salidas de closet que yo tuve cuando socialmente decidí mostrarme como la persona gay. Después de eso fue como... También tuvo todo un proceso porque conocí unas personas que en realidad no son travestis. En realidad, sí, son travestis, pero no llevan la vida de travesti. ¿Me entendés? Como su vida... ¿Cross puede ser o no? Claro, pero igual tengo entendido como que el crossdresser... Sí. Es como travesti de closet. Sí. Estas personas que yo conozco salían a bailar travestidas. Claro. ¿Me entendés? Pero llevaban su vida de homosexuales. Claro. Yo conozco a estas personas, de hecho fueron las que me... Tus madres. Y me empezaron a vestir. Peluquear. Imagínate. Yo, cuando me puse el primer vestido, fue como lo más lindo y me sentí súper, hiper, mega cómoda. Pero porque yo ya quería eso. Yo ya me sentía María José y yo quería demostrar así ante la sociedad. Y fue todo un proceso. Tuve el conflicto con mi mamá, tuve conflicto con mi papá, entre ellos existió también el conflicto, hasta que yo agarré y dije, no, la verdad es que yo me siento María José y quiero ser María José, por eso digo, antes de venir acá a San Luis, yo ya estaba haciendo lo que es el proceso de hormonización. Y acá acá lo inicié en San Luis. Pero yo ya venía con todas las recetas porque encima había ido a una endocrinóloga que me había diagnosticado disforia de género. Así que después vine acá y conocí a unas personas como súper maravillosas. Que eso, también me siento privilegiada porque no solo tuve el acompañamiento de mis padres, más allá de que ellos tuvieron un tipo de conflicto entre ellos, una cuestión de aceptación hacia mi persona y a... aceptar de que yo la decisión que yo estaba tomando, mis hermanas también, mis hermanas no tuvieron ningún tipo de problema. En un principio una me tiró así como diciendo, ¿cuántas hermanas tenés? Nosotras somos cuatro, yo soy la última y las otras tres son más grandes que yo. Ay, porque encima son súper religiosas. Imagínense, y una es policía. Todo junto. Pero no son malas conmigo. Y es re loco, porque la vez pasada estábamos hablando con mi papá y hablábamos, y mi papá es como, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo súper cuadrado, tiene como 105 años, pobre, y por ahí le está costando un montón. Sí, me aceptó súper, súper bien, mi papá vino a visitarme, digo, súper, súper bien, porque vino a visitarme, ya lo trabajó como demasiado, le costó un montón, lo trabajó, hizo como, no sé, como lo pensó y habló con su novio y le dijo, bueno, tenés que aceptar a Ana María José como es y punto. Así que vino mi viejo, qué sé yo. Hablando con él hace unos días atrás, unas semanas, unos meses atrás, estábamos hablando de Florencia de la B. Sí. Y no lo podía creer, porque mi papá hablaba de Florencia de la B como si, no sé, como si ella fuera la travesti y yo no. Claro, Y yo no lo y mi papá me tiraba cosas como re fuerte, como me hablaba de la situación entre Florencia de la B y la Nata. Que decía de que Florencia le tiene que pagar a la Nata, porque la Nata tenía razón en decir de que ella nació varón y va a morir varón. ¿Me entendés? Y lo hablaba conmigo. Entonces, pero él hablaba de Florencia de la B como la travesti, como ella es travesti, no yo. De un momento yo le dije, papá, pero vos me estás diciendo algo y tener una hija travesti y estás hablando con tu hija travesti, ¿verdad? Claro, ahí te das cuenta de esos vestigios de negación que todavía hay. Totalmente, que de hecho, por ahí no sé, y me llamaba Majo, bueno, pero Majo, vos tenés, ¿me entendés? Y esas cosas de decir, no, bueno, a una aceptación a media. Claro, pero conmigo, es como que conmigo está bien, para el resto no. ¿Me entendés? El resto no puede ser travesti. Yo sí te acepto a vos, pero a las demás no. Entonces me pareció como muy fuerte. De hecho le dije, pa, anda, dormí, repensá todo lo que me dijiste, porque no estás bueno, no solo porque vos estás hablando de una persona que es travesti, sino porque también tenés una hija travesti. Claro. ¿Me entendés? Y es como que si vos hablas de esa persona de esa manera, básicamente estás hablando de mí y te estás refiriendo a mí como te referís a esa persona. Entonces me dice, yo no tengo que repensar nada, bueno, nos vemos, pa, besito. No sabes lo que fue. Fue una charla bastante intensa porque no solo hablamos de estas situaciones, sino también hablamos de la situación del aborto, que eso es aparte y no lo quiero ni nombrar. Pero digo, también yo me siento privilegiada porque yo hoy por hoy con mis viejos no me llevo mal, ¿me entendés? Yo sí voy a su casa, charlamos, no es que en ningún momento me tratan de varón, ni siquiera mi papá, teniendo en cuenta de todo lo que dijo, claro, no me trata de varón. Entonces, por ahí le falta mucha desconstrucción a mi papá, mucha desconstrucción. ¿Y tu familia, tus tíos y eso? No, yo igual con bien. Mis tíos, para mí es como, los demás son de palo. Tal cual. ¿Me entendés? Cual. Como mi familia, porque es la que me acompaña, es la que yo le puedo decir, che, mirá, ¿sabes qué? Me siento mal y necesito que vengas, y son ellos los que van a estar. Entonces el resto es como de palo. De hecho, mi prima, que es súper provida, me eliminó del Face, me eliminó del claro, imagínate. A buena hora. Así, a buena ¿no? hora. Y su mamá, claro, es súper religiosa, que de hecho, cuando vino mi mamá, vino con mi tía y me regaló una Virgen María de Bolivia, la Virgen de Urcupiña, que ustedes la habrán visto, que la tengo ahí. Sí, sí, yo el otro día digo, ¿qué hace esa Virgen acá? Claro, porque yo no sé qué voy a hacer. Además me la regaló con todo el amor del mundo, que no le puedo decir, no, tía, no me regalé una Virgen. Y guardala. Yo todas las cositas que mi mamá, que es hipercatólica, las tiene, decís. Y la quemas. Ah. No la quemé, no la tiré, pero guardala en un rincón lejos. Mi tía pensó en mí, no le puedo como decir, negar un regalo, ¿me entendés? No importa. Porque para ella es algo re simbólico. Y para ella es súper lindo haber tenido a la Virgen. Pero ella no está acá, no te viene. No, ya lo sé. Pero igual no sé dónde meterla. A mí me pasa, por ejemplo, de que yo vivo en la casa de mi vieja. Pero ella no está acá. Y hay un montón de cosas religiosas que yo las saco. O sea, es como que me molestan a la vista, las saco. Y después llega mi vieja, cuando viene de visita, y me dice, ¿dónde están todas las cosas? Ah, yo las saco, o sea, porque no las quiero tener. Aparte, si ese es tu hogar, listo, se acomoda como, después cuando ella va, volvía como todo. Claro. Y volviendo a esto, que es importante el contexto, el acompañamiento, que es lo que yo te decía. Hoy por hoy los pibes, adolescentes, su salida del closet es como más mucho, leve. Claro, sí. Es mucho menos difícil. Claro. Y porque los temas depende, están hablados. Depende los mucho de la familia, hablados. Pero hay como una un poco más de libertad. Hay un poco más de libertad y personas que por ahí le pueden generar un acompañamiento. Tal cual. ¿Entendés? A las personas esas. Y me parece... pero yo no tuve, allá en Salta yo no tuve ningún tipo de contención de decir, a ver compañera travesti, ¿qué es lo que a vos te pasa y qué es lo que me está pasando a mí? A ver, o necesito algún tipo de ayuda de comenzar el tratamiento de hormona. ¿Me entendés? Yo acá sentí como ese acompañamiento. Y es como super heavy porque también ahí ves y decís, ¿por qué a mi edad no pude tener este acompañamiento? Como ahora. Como lo tienen los pibes ahora. O por ejemplo, con la cuestión de la votación de la ley de matrimonio igualitario. Yo en ese momento no estaba empoderado como ahora. De hecho, yo estaba en contra, imagínate. Era como que, ¿no? Decía, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Porque todavía no... Había un montón de cuestiones mías, conflictos internos míos, que yo no estaba... no me estaba dando cuenta, no estaba queriendo darme cuenta. Y nada, y hoy por hoy digo, wow, si hubiese tenido el empoderamiento que tengo ahora, sí, o la conciencia que tengo ahora, en ese momento hubiese re disfrutado de un momento histórico para lo que se trata del colectivo. Totalmente. Una ley para el colectivo. No solo con el matrimonio igualitario, hubiese pasado lo mismo con la ley de identidad de género. Tal que cual. A mí también me hubiese encantado estar empoderada en ese momento y haber participado de esas... de esos logros, de esas políticas públicas que ayudan un montón a la construcción del colectivo LGBTIQ. Y que lo vemos presente ahora con los chiques de ahora, adolescentes, que participan, que están ahí presentes y que lo viven. Esa es la diferencia entre... El antes algunas diferencias, y ahora. Sí, yo entre recuerdo, generaciones. Ah, yo, generaciones antiguas. Yo recuerdo a mi vieja estar en la época en la cual nosotras... creo que las tres nos empezamos a salir del closet. Me acuerdo que recién estaban saliendo las novelas escenas así homosexuales, sí, de mujeres, hombres. Y ella, me acuerdo que me decía, ¡qué asco!, decía ella, cuando eran dos mujeres. Sí. Era poco frecuente el los varones, pero siempre las mujeres, ¿viste? Y ella decía, ¡ay, qué asco, qué asco! Y ella sabía a todo esto que ella tenía una hija... Bueno, ya voy a contar lo mío, pero... Ella algo que sabía... Hagamos y me claro, re hagamos como tres bloques. Este bloque fue tuyo, bueno, después Cintia, después yo. Bueno, a lo que voy, antes, en mi época, estaban los primeros comienzos de las novelas con escenas homosexuales, y hoy por hoy es como algo común. Común en las calles, común en un diálogo y en la misma TV. Ay, te ve. Bien, igual a mí me interesa mucho la historia de Cintia, pero lo vamos a hablar. Vamos a hablar eso en el próximo bloque. Sí. Recuerden que tenemos la fanpage Ojo de Loca por la fanpage de Facebook. Nos pueden escuchar por www.labulla.org y en el Instagram también pueden participar y encontrarnos ahí por Ojo de Loca. En la historia de Instagram está la consigna de cómo fue tu salida del closet, o quizás hay personas que todavía no salen, que nos están escuchando, cómo les gustaría o cómo podemos acompañarles. También nos pueden escribir y contarnos, puede ser de forma anónima, nosotros solamente leemos la experiencia y nada más, o podemos cambiar el nombre y poner otro nombre. Así que esas son las redes sociales donde nos pueden encontrar. Vamos a tener lo que es nuestro bloque del programa, el que nos identifica, el bloque Ojo de Loca, Justicia Sailor. Justicia Sailor lo vamos a tener, pero este va a ser como unificado para todos. Y va a ser a personajes reales de nuestra vida cotidiana reales. Totalmente. Sacado de nuestras experiencias. Vamos a irnos a una pequeña pausa. Mati, lo voy a dejar a tu criterio. Pará, yo quiero también que hable el Mati. Que me cuente su situación, si es poliamor, si es monógamo. Bueno, me lo vas a contar. Vamos a la pequeña. No me digas no, sí. Sí. Vamos a ir una pequeña pausa, enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Qué perra, mi amiga. Qué perra, qué perra, qué perra. Muy, muy buen tema. Muy buen tema. ¿Será que somos como... A mí me gustan todos los temas. Y ya estamos en el aire. Estamos de regreso. Ay, claro, a la Cintia le sacás el aire. Sí, de la lucecita y se pierde. Sí, estamos de regreso. Vamos a continuar hablando sobre esta consigna de cómo fue la salida, tu salida del closet. Y en este bloque... Nos toca. ¿A quién le toca? A ver, Tateti. Suerte para ti. Ni siquiera hiciste Tateti. No. Era todo mirándome. Juguemos a mí. ¿Jugamos piedra, papel o tijera? Ay, piedra, ay, papel, dale. O tijera. Bueno, vamos a hablar de las experiencias de nuestra salida del closet. También que la gente, si se quiere prender en contarnos, como dijo acá Eric, lo pueden hacer de forma anónima por privado, o si no, comentar la consigna que está subida al Facebook y a Instagram, ¿verdad? Uh-huh. En la fanpage de Ojo de Loca. Bueno. Vamos a hablar de la situación. De la salida de closet de mía. De la salida de closet de Cintia. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? Hace mucho, porque como dijo acá Lucerito, uno tiene diferentes etapas. Yo recuerdo la primera de chiquita, de los 5 años más o menos, que me gustaban las compañeritas de mi hermana. Yo con mi hermana me llevo 4 años, mayor ella. Y me gustaban sus amiguitas y bueno, siempre... me gustaban las mujeres y también los hombres, ojo, porque yo de toda mi primaria tuve 2 noviecitos varones, en la cual también fue mi primer pico ellos en la primaria, eso. Así que después de entrar a la secundaria, ahí fue como un poquito más abierto todo, más abierto y más fogoso, porque ya las hormonas estaban como wow. Así que la primera salida del closet habrá sido 6-7 años más o menos, cuando yo le preguntaba a mi vieja por qué habían nenas que le gustaban las nenas, y bueno, ella me decía que eran personas enfermas, que eso no era bueno, qué sé yo, hasta que me di cuenta de yo que no estaba, yo estaba re sana, que era una enferma, no elevaba ni fiebre, digo, no, estoy perfecta. Y bueno, ahí es ahí donde una entra a la secundaria y bueno, se encuentra con gente y diferente y que está en la tuya también. Y ahí empecé a indagar más. Ahí en esa época habré tenido, no sé, 14, ponele 15, me echan de la iglesia. ¿Te corrieron? Me echan de la iglesia. Me corrieron de la iglesia. ¿En serio? Sí. Por haberme confesado de que... Yo de no que, volví nunca a la iglesia. No, yo tampoco. De ahí me echaron y supongo, claro, ¿no? Claro, no, si te echaron. ¿Qué iba? No, pero bueno, podría haber ido a otra. No, de hecho fui a otra y dije... También. Y también me corrieron. Me echaron. No, todo no porque... No lograste la iglesia. Por las sobrinas. La iglesia es... ¿Cómo se llama el cartelito ese que suelen poner en los locales? La casa se reserva el derecho de admisión. La iglesia se reserva. Algo así, más o menos. No, fue re triste. No saben lo mal que me cayó. Sí, me imagino. Porque te hicieron un favor, te digo. Nos hicieron un favor. Fue re loco porque... Sí, nos hicieron un favor. Gracias. Sí. Gracias, Diosito. No, fue re loco porque justo era un deseo de mi vieja. Vieron que yo dije que era muy católica. Lo es. No tanto, pero lo es. Y me echaron de la iglesia, dejé que mi vieja se diera así la, porque ella es la típica que se pone en primera fila, ¿viste? Y mientras está ahí el otro dando la misa. Me acuerdo que me habían echado, yo me voy al fondo como para caretearla un poco y que mi vieja me viera que había ido, porque nunca me creía. Bueno, y se dio vuelta, me vio feliz, la dejé feliz, y una vez que ella giró, yo ya estaba ya saliendo por el portón, más o menos, pero así, con el corazón en la mano, porque el viejo culiado me hizo bosta. Y bueno, y de ahí habré estado yo a los 16, tuve mi primer debut de beso con una mujer. Intensos. Sí, apasionado. Exacto. Y a los 18 fue mi primer debut sexual también, así que eso. Y mi debut hetero habrá sido a los 14, creo, porque también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, me fui inclinando después más para lo que más me gustaba. para las los chicas. Besos, lo que te gusta. Los besos. Los besos de las chicas. Los besos de las chicas. Y bueno, y así. Y día a día, en esa etapa, uno se va rompiendo y saliendo del closet, tanto para los amigos, las hermanas. Y así fue. Hoy por hoy, en mi familia, me encanta cómo están las dos. Yo estoy a full porque estamos con el tema de la marcha, el flyer, el evento. Bien. Y todo y eso. Entonces, yo estoy a full porque me están preguntando, tratando de comentar lo que acabo de subir, que es bien. Esto, la consigna. Ay, muy bien. Pero te estamos bueno. escuchando. Bien, me da cosa, mira, bien. Bueno, sí, no y la... es radio, no sé. Nadie te ve. Bueno, y la otra es esa, que hoy por hoy la familia, mamá, papá, no saben. Mi vieja sí sabe, pero no por mí. Así que es una salida del closet que me espera. A medias, aún. Pero es lindo ir saliendo. Sí. Y más saliendo ya como empoderada. Sí. Es súper lindo eso. Sí, por momentos me preguntaba, ¿y es necesario decir...? Y eso yo estaba también. en una ahí con una contradicción, porque es necesario decir, che, mamá, sentarla. En realidad, me pongo a hablar con otras amigas. Sí. y algunas coinciden de que no, ¿por qué? Y otros de que sí, y así estamos. Yo creo que depende de la decisión de cada uno, de cada une, y sí, si vos, por ejemplo, no considerás que lo tengas que hacer, no lo haces. Y está re bien, no es re válido. Claro. No está mal tampoco. Pero por ahí es como... ¿Y cómo haces después cuando te ven en un futuro con una pareja del mismo sexo y todo? ¿Qué le decís a tu vieja? Ah, no, es normal. Claro, por eso. Se cae por ahí, de culo la otra. ¿Te diste cuenta? Esta cuestión de una charla con tu vieja, plantearle estas cuestiones de lo que te está pasando. ¿Entendés? No es que tenés que ir y decirle, che, ma, me gustan las mujeres, no. Sí. Sino como eso, generar una charla para que por ahí también vos te sientas ¿Vos decís contenida. De tantear el terreno, ¿cómo? Claro, para que vos te sientas contenida, bueno, en algún es que... tipo de momento, en algún momento cuando vos decidas formar algún, si decidís, obvio, formar pareja y presentar a tu pareja, ¿me entendés? Como porque no, si una no, pareja. Tres una compañera. No, o igual una compañera, él, pareja, compañera. Es lo que le decía de cuando ella veía aquellas novelas en su momento, cuando yo estaba ahí en toda la disputa de qué me pasaba, si estaba enferma o no estaba enferma. Hoy por hoy, ella lo ve y se queda callada. Yo sé que lo sabe, ha hablado con mis hermanas, de hecho con mis hermanas re bien también. Pero es ella también sabe que me acepta y todo. El que tengo dudas es más en mi viejo, porque es mucho más también recto y poco diálogo he tenido con respecto a nuestros amores, e imagino esto. Pero capaz que me acepta bien. O sea que si tu vieja te está escuchando en este momento, sería como una salida de closet ahora. Ahora. Le mandamos un saludo a Margarita. A tu mamá, a Margarita. Que de hecho nos mandó un mensaje a la página. Nos mandó un mensaje y la gorda. Que yo no lo vi, después vi la contestación de Majo. Que le mandó. Le contestó el saludo a tu mamá. Así que, bueno, yo no sabía. Después vi amigo en común. Digo, ah, Cintia debe ser la madre. Y ahí era. Claro. ¿Era tu mamá? Era mi madre que le puso ojo a loca. Okay. Claro, dijo. Me encanta. Me gustaría conocerlo la próxima vez que vaya. Aparte dijo, quiero conocerla. Yo no sé si quiere conocer mi parte íntima de con quién estoy, o quiero conocer la radio. La radio, creo. Sí, la radio. No sé, ¿viste? Ah, una anda con cola de paja, no sabe. Claro, pero ¿quiere conocer la estructura de la radio o a nosotros incluida? No sé, mi vieja es una caja de Pandora, no sabes qué. Claro. Porque te puede salir. Bueno, y así fue mi... O sea que estamos en proceso de transición. En proceso, sí. En proceso pero de ya, salir del closet. Pero ya es... A ver qué dice. Ahora mismo le estamos mandando el audio a la madre de Cintia. Ay, qué mala la gente bullera acá. La gente bullera le hace bullying. Me están haciendo bullying de que le van a mandar un mensaje de texto. Claro, el audio. Apenas termine el programa, le mandamos la copia a la madre. A la madre. De para usted. Bueno, hay que... igual eso, en transición. Te acompañamos en la decisión que tomes, si quieres contarle. Te digo, con vos, Majo, claro. Y con vos, Eric. Claro, sí. Claro, y vamos las tres de la mano. Y con Noé, dice. Claro. Bien. Bueno, yo quiero... Esto es un paréntesis. Quiero leer una noticia que me parece como bastante importante. Enseguida vamos a continuar hablando con más sobre la consigna, de cómo fue tu salida del armario, del closet, que también va a participar el Mati, que nos mira de reojo. Pero vamos a leer una noticia que salió en Agencias Presente. Esto es paréntesis a lo que veníamos hablando. Que en las elecciones en Brasil, con récord de candidates travestis y trans. Recordemos que Brasil es un país en donde los casos de travesticidio y transfemicidio son bastante elevados. De hecho, lo que es la asociación ANTRA, que es la Asociación Nacional de Travestis y Transsexuales, hizo como unas estadísticas en el 2017, y las cifras de personas travestis trans que han sido asesinadas en ese país fueron de 179 personas. A lo que voy es que la candidatura de personas travesti trans en lo que es Brasil ha aumentado para formar parte de lo que es el Consejo, no es el Consejo Deliberante, es del Consejo Legislativo, la de Poder del Legislativo. Sí. Que dice que la Asociación Nacional de Travestis y Transsexuales ANTRA dice que se trata del mayor número de candidatos travestis y trans en la historia de Brasil para una elección nacional. Si hay un sector de la sociedad que va hacia la derecha y el conservadurismo, otro está reaccionando, lo dijo Fola Caleb Simpson, que es presidenta de ATRA, una mujer transexual. El 7 de octubre, Brasil celebra las elecciones 2018 con un número de récord de candidaturas de personas travestis trans. Según un conteo del diario Fola de São Paulo, son 45 los candidatos LGBT que compiten por los cargos del Poder Legislativo, que en el 2010 fueron apenas 5. Creo que, bueno, de 5 en el 2010 a 45 en el 2018, sí, es como bastante importante, teniendo en cuenta lo que había dicho anteriormente, que es un país en donde las personas travestis trans son asesinadas como todos los días, prácticamente muere una persona travesti trans. No, en el 2017 fueron 179 personas. Bien, vamos a continuar entonces con la consigna. Quería leer eso, que me parecía re importante, porque Brasil es un país súper conservador. Sí, estaría buenísimo que se replique acá y en todos los países, de tener personas pertenecientes al colectivo que nos representen en los poderes para poder tener más representación. Que se tengan en cuenta un montón de cosas, y ya de por, claro, sí, las 5 que se presentaron en el 2010 es como un reavance, y ahora 45, genial, es como... Claro, buenísimo. Sí, yo a lo que voy es que por ahí, en Brasil, por ejemplo, no hay ley de identidad de género. Ah, claro. ¿Me entendés? Entonces... con más razón es como un relogro. Ajá, de muchos candidatos travestis trans, candidatas travesti... Igual esto, ¿no? Serían candidates, porque también... Candidates, sí. Porque también hay varones y personas que por ahí pueden ser travesti trans y son poliamorosas. Poliamorosas. Que creo que tendríamos que hablar sobre eso, sí, también. Sí, vamos a hablar. Porque últimamente se ha leído mucho sobre... El poliamor saludable o algo así. O sea, porque se dice... Una persona que está en una relación monogámica, pero que tiene vínculos tóxicos y pasa a relaciones poliamorosas, como que arrastra esos vínculos tóxicos. Entonces, yo por lo menos he leído mucho en las redes sociales esto de empezar a hablar sobre el tema de que, por más que te pase de una relación monogámica a relaciones poliamorosas, si vos no resolvés eso de tus vínculos, de que no sean vínculos tóxicos, lo vas a seguir arrastrando por más que seas monogámico o poliamoroso. Sí. Así que estaría bueno para tratarlo en el próximo programa. El que sigue, no, creo que el otro, así habíamos quedado, ¿no? Hacer como intercalado. Sí. le estaba respondiendo un mensaje. Les manda saludo Pedro. Pedro. Nos estás escuchando. Le mandamos muchos besos. Que nos cuente su experiencia. Que nos cuente su experiencia de salida del closet. dice que le contes a tu madre, que te dejes de joder. Bueno, amiga, lo voy a tener en cuenta, dale. Muy bien, vamos a irnos a una pequeña pausa porque nos queda acá le compañere que nos cuente su salida del closet y todo. Yo soy re dramática, imagínate. Me veía todas las novelas, así que reproduje todo eso. Tipo Thalía. Claro, o sea, fue como re dramática. Con la diferencia que seguís pobre, porque Thalía terminaba rica. Sí, sigo pobre, sí, posta. Ahora más que nunca. Claro, esa qué suerte tenía Thalía en ese tiempo. El dólar estaba 1-1. Bueno, nos vamos a ir... Por eso se hizo rica. Por eso se hizo rica. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y, bueno, toda la gente que me está mandando mensaje, quiero que me cuente su experiencia. Mati, vos también, no te hagas, ¿no? Porque siempre nos mirás de reojo. ¿Hay como una salida de closet de osos, Mati? Sí. Bien, bueno, vamos a una pausa, enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Lejos, mi dentro. estamos de regreso una vez más con Ojo de Loca por Radio La Bulla. En esta oportunidad en este bloque, chan, bueno, la tenemos acá a la representante de las maricas. A la representante de las maricas, que es la voz sexual, ya no es la voz sensual. No, ¿cómo habíamos dicho? La voz marica. La voz marica. Sí, ¿no? La voz marica. Queda lindo, voz queda sensual. Igual, te vamos a seguir diciendo voz sensual. Pasa que yo no siento aparte, que sea una si voz la sensual. Gente lo viera, está bueno, pero nosotras a escucharlo, sí. Pone una carita. Hagamos una encuesta en la página. ¿Quiénes consideran que es la voz sensual? Una voz sensual. O una voz marica. Claro. Va a ganar. El que gane, bueno. Te quedas con ese. Claro. Ahí está. Con ese título. Con ese título. Podemos hacerlo por Instagram. A full con el Instagram. Puedes hacer encuestas. Ah, de una, ¿cierto? Sí, es verdad. ¿Y cómo lo vamos a preguntar? No sé. Hay que verlo. Bueno, a mí me interesa. ¿Cómo te gustaría? La voz de Eric. ¿Sensual? No, ¿qué pensás de la voz de Eric? Ah, no. ¿Es sensual o marica? Claro. Es marica sensual. Es marica sensual de una. Claro. A mí me gusta marica sensual. Marica ahí sensual. Ay, bueno, ya está. Marica ahí está, sensual. Listo. Bueno, ella definía todo lo de él. Bien. Nos va a contar ahora su salida del closet. Ah, que una compañera mandó, porque yo lo subí a mi estado de WhatsApp, cómo fue su salida del closet, y la compañera respondió que le dio una patada para salir. De me una. Pareció lo más sencillo, sí, del genial. Mundo, y fue genial. Así que un saludo a la compañera que pudo salir de esa forma. De esa forma, dando patadas a todos. De una. Bueno, a ver, contanos, ¿qué te está pasando? ¿Esto va a ser un consultorio? No. Esto no es consultorio. Es como una especie de consultorio, porque estamos como ventilando todo. Estamos ventilando todo. Y nos sentimos re bien. Sí, el hecho de que sea como más relajado. Y no y me todo han criticado eso. Los mates, bien. Sí, ah, igual está re frío. No, igual yo me yo tengo ganas de más mates. Yo, ganas de una. Si quieren cebollo, puedo cebollo. Bueno, yo porque soy pasada. Pero yo tengo ganas de birra. Igual no estamos tomando las birras que tomábamos todos los miércoles. Claro. Y porque yo llegué que, y he sí. puesto orden. No, ahora orden estamos, no. Nos hacemos las sanas. Es que ha estado frío, cuando no ha corrido viento, está como hoy lluvioso. Pero hoy se presta un día como para tomar, bueno, un vino en realidad. Tenemos yerba. Ah, gracias. Qué atención, por favor. Sí, no saben cómo nos atienden acá. Nos traen el mate, la yerba, el agua. El operador es lo más lindo del no, mundo. Las le vamos también, a dar. ¿Por qué lo decís? Sí. Claro, ella porque es la primera dama. Yo no sé qué atenciones tiene para con vos. Claro. Bueno, vamos a continuar con. Por favor, que sea un programa serio. Claro. A partir de ahora. Basta. Basta. No, bueno, como comentaba antes de que nos fuéramos al corte, yo soy muy intensa y muy dramática. Así que al estilo Thalía. Y sí, por algo me veía las novelas. Imagínate. ¿Veías la novela de Thalía? Ah, yo me veía todo. Pasa que en mi casa. Hasta Rosalinda llegué yo. En mi casa se acostumbraba a ver mucha novela, ¿viste? Entonces estaba ahí el puto mirando la novela. ¿Vos sos de la época de Andrea del Boca? Sí. No, yo soy más chiquito. Ajá, yo soy de. Ya sabemos cuántos años tenés. Sí, había en un par de novelas, pero yo era muy chiquito, no me acuerdo. Me acuerdo solamente una sola canción porque me parecía muy cómica, tonta, pobre. Bueno, esa es como too much esa canción, no sé. Va todas, es como son. Como muy, muy bizarra. Igual yo vi Celeste, Por Siempre Celeste. Era de Andrea del Boca. Sí, ¿cómo se acuerdan de todo? Bueno, porque tenemos memoria. Eso no, eso también fueron parte de salir de. No ayudó a salir. Claro, sí. Closet. Es nuestra para historia. Para hundirnos más en este sistema del orto. No, pero también fue, lamentablemente, es parte de nuestra historia. En mi caso, como historia de marica, tengo un montón de personajes así presentes en dibujitos, novelas, canciones. Como que de hecho nos ayudaba a que imitemos. Yo me acuerdo que imitaba a una que era Estrellita Mía, creo que era, y que caía por unas escaleras. Y yo imitaba a ese personaje, la verdad es que a mí me encantó. Voy a buscar en YouTube esa novela, Estrellita Mía, si no me acuerdo. Bueno, pero era, me chantaba vestido, fue. Por eso te digo que eso fue parte de que nosotras salgamos del closet. De hecho, hace poco se hizo un conversatorio en Buenos Aires sobre animaciones, dibujitos LGBT, de cómo nos atravesaron en nuestras niñeces. Y hubiese estado bueno estar ahí y ver, porque yo, por ejemplo, veía un montón de dibujitos y te saltaba de, no sé, los Caballeros del Zodiaco, a Sailor Moon, a Dragon Ball Z, a los Power Rangers, y así. Y tenía como un variadete. Claro, sí, era de todo. Chicas, Estrellita Mía es Andrea del Boca. Ay. Andrea del Boca es como nuestra Madame de Para mí Talía. Para mí Talía. Talía. Yo me veía más de Talía. Yo igual yo estaba Andrea del Boca. Más nacional. Claro. Igual también me vi Talía, por eso te digo que llegué hasta Rosalinda. Sí, sí vi Talía. Con ese corte de pelo, ese fleco. No, ya, porque era muy torta. Claro, te seducía. No, pero no me gustaba. No me gustaba. Era todo el drama, toda la novela. Era facilidad muy, para llorar. Sí. Andrea del Boca también. Ay, esa era una llorona, Andrea del Boca. Vivía llorando. Bueno, no seas mala con ella. Bueno, ¿cómo? Dale, Eric. Bueno. Cuente. Ponele que a los 13 años, más o menos, ahí recién como que tuve conciencia de lo que me estaba pasando. O sea, ya me estaba pasando previo a eso, pero como que no, nunca captaba. Nunca le presté atención. Hasta que a los 13 años me di cuenta de que me sentía más atraído por los chicos. Entonces lo que tuve, la idea que tuve en ese momento fue decírselo a mi viejo, pero pidiéndole que me ayudara, porque yo no quería ser así. Entonces le dije, mirá, me está pasando esto, esto y esto, yo necesito que vos me ayudes porque yo no quiero ser así. Y entonces él me dijo que bueno, que lo único que se le ocurría era sacarme un turno con una psicóloga. Empecé a ir a la psicóloga y la psicóloga, por suerte me tocó, por suerte. Yo en ese momento no le hacía caso, pero hubiese sido peor. La psicóloga al final terminó siendo una copada, más allá de que en ese momento yo no me estaba dando cuenta de lo que me estaba diciendo la posta. Ella me decía, mirá, no hay nada malo con vos y estaría bueno que a poco como que lo vayas aceptando porque es normal. Entonces yo le decía, no, pero yo no quiero ser así. Ella me decía, ¿y vos cómo querés ser? Y le dibujaba todo el estereotipo de familia ideal, qué sé yo, mamá, papá, hijos, perro, gato. Y bueno, la psicóloga, no había caso, o sea, porque no avanzábamos justamente porque yo iba pidiendo como una solución a algo que me estaba pasando y que ella obviamente no me podía dar, pero sí trataba de ayudarme a que yo me aceptara a mí mismo. Dejé de ir porque no me gustaba lo que decía la psicóloga y no tuve la peor y decisión de mi vida de meterme a lo que era la iglesia. Estuve muchos años en la iglesia, estuve como 5 años y la verdad es que también soy un privilegiado porque a pesar de haberme metido en la iglesia, qué sé yo, al momento de salir del closet, como que si bien todavía quedan como vestigios de esos chips que te implantan con un montón de cosas, soy un privilegiado porque lo pude hacer. O sea, es como que me saqué todo eso de encima y de a poco como que me voy sacando lo que me queda y yo creo que ya no queda absolutamente nada, queda muy poco. Porque si no, no sé, no estaría acá, qué sé yo, ponele. Pero estuve mucho tiempo y lo peor de todo es que vos decís, ¿qué onda? O sea, por decisión propia, porque yo escucho muchos casos de personas LGBT que sí tienen como un pasado en la iglesia, qué sé yo, pero algo impuesto por su familia. En mi caso no fue así, yo mismo. Claro, vos llegaste solo. Claro. Y bueno, por suerte después cuando me corrieron, porque me corrieron posta por una boludez, un conflicto entre grupos internos, qué sé yo, de ahí de a poco empecé a familiarizarme con lo que me estaba pasando, o sea, hacerle caso a lo que me estaba pasando. Y un día como que me hizo un clic, así, fue como re loco, porque fue de un día para el otro y dije, bueno, ya está, o sea, no tiene sentido que me siga reprimiendo porque es algo que me está pasando y que me va a seguir pasando y me tengo que aceptar. Ponele que al mes siguiente de ese clic que me hizo en la cabeza, yo estaba buscando hablarlo con mi vieja porque yo en ese momento lo consideré así, o sea, tenía ganas de decírselo. Mi vieja re bicha, o sea, se estaba dando cuenta de todo y me estaba como re esquivando. Estuve como un mes tratando de buscar la posibilidad de sentarme a hablar con ella y la chabona, no. Hasta que 2 días antes de Navidad, y ahí viene lo que te digo que soy dramática, imagínate. 2 días antes del nacimiento del niño Jesús, me muero. Todo un contexto, Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Un acontecimiento. Claro. La cena. Tuvo que venir el puto y arruinar la cena, ¿viste? O se brindaba con sidra, salud. Y bueno, la cuestión es que agarré y le dije, mirá, me estás esquivando hace ya bastante tiempo. Y lo que te quiero decir es esto, lo que me está pasando. A mí me gustan los pibes, punto. Y bueno, mi vieja se lo tomó mal. Me empezó a decir como un montón de cosas, replicando lo que te dice el común de la gente, que sos un enfermo, qué sé yo, que eso no está bien. Y le dije, mirá, y por suerte no sé cómo salió, pero le pude parar el carro y le dije, yo no te estoy pidiendo permiso a vos para ser. Te estoy diciendo porque estoy considerando que nada, sos mi vieja y que me parece justo que lo sepas, pero no te estoy pidiendo permiso. Así que por más que me digas lo que me digas, yo ya vengo hace como un proceso de 5 años y ahora decidí aceptarme. Así que con eso la dejé muda y yo estaba feliz, imagínate que... Tremendo patadón igual para sí, salir del closet. Sí, sí. Por eso muy te bien, digo, o sea... Linda Navidad. Los privilegios fueron esos. A pesar de haber tenido tantos chips que me implementaron ahí en todos esos 5 años y que sí, yo... Sí, para terminar en iglesia. Claro. Imagínate, en todos esos 5 años que estuve dentro de la iglesia, qué sé yo. Y te pregunto, ¿y qué pasó ahí en la iglesia? Yo estuve en coro. Pero digo... Y fuimos a la guilla, ¿en digo, serio? ¿Pensaste algo diferente? Yo la verdad es que... A ver, no se lo dije a nadie. Yo iba porque pensaba que iba a encontrar como una solución o qué sé yo. Y me seguía sintiendo igual de puto. Claro. Entonces, encima te volvés más puto. Más puto. Claro, sí. Más. Mal, posta. Sí. Ah, porque quiero contar esto. Porque esto fue como muy fuerte. Ah, yo no podía más, imagínate. Me fui a un encuentro en Buenos Aires. Y estábamos en una parte que éramos todos varones y otra parte que éramos todos mujeres. Un encuentro de... Ahí un le dice clic la cola. A vos te dice clic la cola. No, un congreso nacional, qué sé yo, que se hace todos los años. Cuestión es que yo veía esa cantidad de chabones que eran de todo el país y estaba que explotaba. O sea, no hice nada, pero tuve que convivir con un montón de pibes durante un montón de días. Y qué sé yo, nos bañamos. Estaba feliz de la vida. No sé si estaba feliz, pero estaba así como, wow, qué onda. Me gustan todas. Y tratando de contenerme, digamos, o sea, me refiero a que no sea notorio de que había varios pibes que nada, que me parecían lindos. Y nada, pero volviendo a lo que vos decías, no encontré nada ahí, entonces. Una vez que tuve esta excusa, porque me habían corrido, fue cuando me empecé a fijar en lo que me estaba pasando. Y fue muy rápido el proceso, porque fue en un año, en menos de un mes, o sea, en un año que me pasó esto de empezar a sentir, a hacerle caso a lo que estaba sintiendo. Y en menos de un mes, ese clic me hizo de decir, bueno, me acepto ya, se lo digo a mi vieja y listo. O sea, fue como re rápido de mi salida. Wow. Y nada, no, dentro de todo, más allá de la mala onda que me tiró mi vieja, yo estaba feliz. Y después, no sé, para Navidad me fui a bailar a un boliche gay, obviamente. Y era una de las primeras veces que salía a bailar a un boliche gay, así que genial. Yo me acuerdo que, bueno, mi familia estaba así como toda dividida, fue una Navidad de mierda para ellos. Pero yo no, cené, brindé solo, me fui a bailar. Mi vieja se quedó ahí como re dramática, llorando y no sé qué cosa. Mi hermana no fue a cenar y mi hermana es hiper mega católica, imagínate. Así que yo era la oveja negra y en ese momento estaba destruyendo a la familia con esto que estaba diciendo. Pero estuvo bueno, estuvo ¿Y bueno. ¿Y hoy bien? Y hoy es como que, bueno, no les queda otra. O sea, con el correr del tiempo es como que hay cosas que las van aceptando. Y hoy por hoy no te voy a decir que es, oh, sí, hagamos un almuerzo y trae a un pibe que estés conociendo y está todo bien. No, pero por lo menos hay un montón de cosas que ya está. Como que ya ella ya lo ha aceptado. Y eso, básicamente. Wow. Qué fuerte, sí, qué fuerte las historias de cada uno. Es muy dramática. Es muy dramática. Es para hacer una novela con Thalía. Sí, o con Andrea del Boca llorando. Ay, yo, ese momento en el que brindás. En el que sola. Ves, sola. Yo te puedo hacer como la contar cómo fue la situación. Yo me acuerdo de mi vieja que estaba con el celular en el living, como que iba y venía cada tanto. En la mesa estábamos con mi hermano cenando y nada, mi vieja vino para brindar así, pero para caretearlo un poco, pero no, se daba cuenta, nos dábamos cuenta de que no quería estar ahí. Y prácticamente, o sea, mi brindis fue solo, porque la cara de todos, o sea, la cara de perro de todos, y claro, yo que estaba feliz saliendo del closet. Ah, feliz Navidad para mí. Mi primera Navidad marica. Tu primera Navidad marica. Marica sensual. Igual sos jovencita vos. No vamos a decir más tu edad. Más o menos. Ah. No vamos a decir tu edad. Porque después implica que nosotras también digamos la edad y no queremos decirlo, ¿no, amiga? No. Bueno, no. Igual esta cuestión de la iglesia, de que las maricas terminamos en iglesia, sí, todas terminamos en la iglesia. Yo fui a coro, fui monaguilla. Me tomé la sangre de Cristo un par de veces. Ah, esa expresión. Un par de qué veces. Qué caníbal. Estuve en... Que esto me suena muy turbio. Infancia misionera. Nos coordinaban chicos más grandes. Éramos, ponele, niñitas de, no sé, unos 9, 10 años. Odiaba a los Boy Scouts. Después pensaba y digo, como, qué tonta. Ya a mí también me pasó a decir, qué pelotudo. O sea, en ese momento, cuando fui a ese encuentro, tendría carpita, que haber aprovechado. Chonguito y chao. De una, sí. Claro, me perdí eso de la infancia. Pero bueno, sí, terminé también en la iglesia. Vos no te, me estabas. No, contando. Yo no terminé en la iglesia. Pero terminaste. Me echaron. Pero porque fui a confesarme, adentro, supuestamente. Pero no, yo no fui. Mis hermanas también eran ayudantes de no sé qué, las monjas y. Para esos encuentros de jóvenes. No, yo no iba a nada de eso. Yo sí, incluso en un momento quise ser catequista. Eso, ah, yo catequista. Fui catequista. ¿Viste? No, vas a terminar trans. Está predestinada. Claro, ya está. Ya está. Si querés ser catequista, sos trans. Sos trans. Mati, ¿vos quisiste ser catequista? También terminó en una iglesia. Y bueno, ¿ves? Dios no. Las iglesias nos perversan. Dios, ni Jesús, ni nada, ya no pueden con nosotras. Nosotros ya estamos. Claro, la maricones es más fuerte. Pero es más fuerte, sí. Igual vieron que para Pascua pasan todas esas películas de Jesús de cuando muere, que muestran ese cuerpo fuego, porque tenía un cuerpo fuego. Con sus abdominales, ojos... Un lomazo. Que está para hacerlo pan. ¿Está para hacerlo pan? ¡Claro! Bueno, me encantó tu historia. Es verdad, súper dramática. Muy dramática. Me encantó. ¿Podríamos escribir un libro? Yo siempre dije, porque como soy tan dramática... Igual si algún día voy a... muchas historias dramáticas. Es que por eso, o sea, porque un libro con esta historia no. Tienen que ser varias, así claro, que... no, por eso. Ay, pero yo también soy bastante dramática, ¿eh? Ella no quería... Igual es parte de mi deconstrucción, te digo que... Imagínate a lo que soy hoy, no soy ni la mitad de dramático que era en ese momento. Antes era como muy intenso. ¡Apa! Ajá, ¡apa! ¡Apa! Igual me ahora estoy como re tranqui, te digo. Me interesa saber esto. Vamos a ir a un pequeño corte porque acá la voz sensual no quiere, la voz marica sensual no quiere dar mate. Ay, no, pará. Cambiamos de cebador. Estaba sí. Entretenido. Claro, estaba dando la charla dramática, contando su drama. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Mati, sorprendeme. Mándanos una música, pero pum para arriba. Vamos a tomar unos mates y a comer unas tortitas fritas. ¿Qué traje unas tortitas fritas? ¿Te gusta? Gracias, Juan. Le mandamos un besito a Juan, que nos hizo unas tortitas fritas con azúcar impalpable. No saben lo que están. Muy, encima, muy rica. Todo casero. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. L'ha scritto anche il giornale, io ci credo seccamente. Ha un estetico perfetto e avrà una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido e splendente. Tu è splendente, costa poco finalmente, io sorrido eternamente. Amo un camice innocente, si avvicina sorridente, e padroneggia si sente. Perdo i sensi lentamente, come tra le braccia di un amante. Splendido, splendente. Sono splendida e splendente, io mi amo finalmente. Ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Di serpente, oh. Come sono si vedrà, uomo o donna senza età. Senza sesso creggerà, per la vita una splendente vanità. Splendente, come sono affascinante, faccio esserci con la mente, yeah. E distingo fra la gente tutto relativamente grazie a un bisturi tagliente, invitante, splendente, splendido, splendente. Splendida, splendente, io mi amo finalmente. Ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Faccio esserci con la mente. Mi distingo fra la gente tutto relativamente grazie a un bisturi tagliente, invitante, splendente. We'll be right back. Escuchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Les ilumina la... Bien, estamos al aire. Ajá. ¿Estabas diciendo algo? Sí. Hay preferencias en esta radio. Claro, y Ojo de Loca es el programa de preferencia. Estamos de regreso. Vamos a mandarle saludos porque tenemos, la qué verdad, lindo, que qué feliz, mucha gente, qué feliz, amiga, nos estás escuchando. Qué lindo. Le mandamos muchos besitos a Pedro, a Juan, a Pía, a Romy. A Romy. Ay, oh, Romy, te extrañamos. Te extrañamos, sí. Romy, sí. Desde Córdoba, Romy. Ah, Romy, desde Córdoba. Hasta Córdoba hemos llegado bien. Podemos llegar más lejos. Seguro, igualmente. Seguro. A Buenos Aires, un poco más lejos. A Lucerito, gracias. A Lucerito seguramente nos está escuchando. Bueno, a todas las personas, a todos los oyentes que nos están escuchando, sigan compartiendo la consigna si quieren. A los que nombramos, a Romy, que está ahora escuchándonos. Romy, podés mandarme un audio y contando un poquito de tu salida, así rapidito, antes que terminemos. ¿Cómo fue su salida del closet? Bueno... Y ahora se nos acabó la historia. No, porque acá nadie se va a ir sin contar su historia de cómo salió el closet. Me estás mirando, ¿eh? ¿En el siguiente qué? Bien, en el siguiente capítulo. Bueno. Y tenía, bueno, el cartel preparado. Sí, porque no viste que es estaba más escribiendo. Es más lista, Mati. Te juro. Acá bueno, que no corre vuelo. Pero básicamente... Todas tuvimos como... Bueno, vos, la tuya fue una historia dramática. ¿Cómo se dice? Un culebrón. Un culebrón. Un patadón al armario. Amiga, la tuya está ahí. Está a media abrir. ¿Está? Ah, no sé. El closet. No sé. Pero por favor. Ah, perdón. Sí, a medio abril, pero ya está, yo estoy, sí, feliz. Yo creo que lo más importante fue el proceso que yo viví interno, ¿no? Por como yo tengo a mi familia, como fui criada, el venirme de Mendoza acá a San Luis, como a vos te pasó, venirte de Salta acá en San Luis, que empezaste todo el tratamiento, para mí llegar acá a San Luis fue como ahí la liberación pura. Ojo, esto no quiere decir que yo venía escapando de allá de mi Mendoza. Ah, de tu... pero claro, sí, eso. Pero sí, allá era como que, no. Al margen de que me vine acá a crecer profesionalmente, también fue una liberación y haberlas encontrado a ustedes fue la rebeldía. No, fue la perdición. No, fue lo más lindo y la rebeldía. Ahora no echas la culpa, terminaste leviana por nosotros. Seguro. Seguro. Claro. Y creo que el decir y hablar con ella y mi viejo es algo importante, sí, pero por el momento no lo veo por una necesidad de hacerlo, claro, ahora. Creo que hay algo más ahí entre nosotras, claro, como familia, que no sé, estoy en búsqueda. Pero sí, la salida más fuerte fue la mía del closet, de hoy andar en la calle o besar a alguien. Ay, qué cochina. Sin ningún pudor ni vergüenza, al contrario, bien orgullosa. Claro, muy bien. Y mutante encima. Y mutante. Orgullosa y mutante. Claro, porque vamos a hacer un paréntesis y contar que ya tenemos nombre de la fiesta. Muy bien. Se llama Vergüenza Pública, volumen Mutantes y Orgullosos. Y Orgullosos. El día... Tenemos audio nuevo. Genial. Sí. El día 6, viernes 6 de octubre, vamos a estar organizando. En realidad es viernes pasado a las 12, ya sería sábado 6. Sábado 6. Claro, madrugada del sábado vendría a ser. Claro. Bueno, no nos ponemos de acuerdo. Pero sería ya, la fecha es el día viernes. Claro, después de las 12, ya es sábado, sería la fiesta. Bien, vamos a organizar una fiesta para recaudar fondos para organizar la Marcha del Orgullo de este año del 2018. Al lugar lo vamos a pasar por... pueden consultar a lo que es la página de la Marcha del Orgullo. Sí, que es Marcha del Orgullo LGBTTIQ. Sí, no sé si se agregó la A. Y ahí pueden mandar un mensaje por privado consultando en dónde es la dirección de la fiesta. Igual creo que hace unos minutos acaban de hacer un evento. Ahí está el flyer. Creo que se llama Marcha del Orgullo. Ahí lo busco bien y lo digo en un rato. Y lo compartimos desde Ojo de Locas. De Locas, porque somos muchas. Somos mutantes. Quedó la palabra mutante. Para que la gente, aquella que se quiera sumar. Bien. Me decías que tenías... acá tenemos otro audio, otra experiencia de la salida del closet. A ver. Ahí va, Romy. Hola, ¿cómo les va? Desde acá, desde Córdoba, les estoy... Pongamos de nuevo. ¿Hay algún problema técnico? Sí, vamos a poner de nuevo el audio porque parece que se escucha muy bajito. Se escucha muy bajito, a ver. Hola, ¿cómo les va? Desde acá, hola, ¿cómo les va? Desde acá, desde Córdoba, les estoy escuchando. Les mando un abrazo muy fuerte a todos. Y bueno, acá les cuento rapidito cómo fue mi salida del closet. Fue en una charla con mi madre, diciéndole que me iba a mudar con mi mejor amiga. Y me preguntó si éramos pareja. Le dije que no, que o sea, mi mejor amiga es como mi hermana. Pero ya que estábamos, le dije que sí, que me gustaban las chicas. Así que bueno, básicamente fue eso, mi salida del closet. Y nada, bastante chocante igual para mi madre, porque obviamente no era lo que se esperaba de su hija mujer, su segunda hija mujer de 4 mujeres. Así que, bueno, le costó un poco procesarlo, pero bueno, me banca y es la mejor de todas. Así que, nada, eso. Les extraño y les quiero mucho. Espero que nos podamos ver pronto. Un besito, el programa está genial. Bueno, ahí estuvo otra vez Romy, que lo volvimos a pasar. Gracias, Romy, gracias. Sí, estuvo muy linda la historia. De hecho, me dijeron que sí se escuchó el primer audio. Ah, buenísimo. Se escuchó bastante, bastante bien. La primer parte no. Bueno, se escuchó. Robbie, fue muy interesante tu historia. Sí, escuchamos la escuchamos 3 veces. ¿Tres veces? Sí, nosotros acá sí. Pero, bueno, el acompañamiento también de los padres. Qué bueno, sí. Es re importante. Súper importante. Sí. Y el proceso que hacen ellos también, ¿eh? En toda esta cuestión de trabajo. Porque también tienen su proceso. Sí, totalmente. Eso. Más cuando a una le toca trans. O lesbiana. O puto. O sea, es lo mismo. Pero no, sí, no hay que dejar de hablar de ellos, ¿no? De cómo todo el proceso que ellos tienen que pasar también en la asimilación, la aceptación, el entender y tantas cosas que lleva. Hay algunos que no lo logran y bueno, compañeras terminan quitándose la vida o entrando en depresión o siendo una infeliz toda la vida por elegir y seguir los pasos de los padres. Claro, igual por ahí la comparación entre la decisión que tomas de ser gay, la decisión que tomas de ser lesbiana, la decisión de que tomas que ser, de ser trans, bisexual, o la decisión que vos tomes, por ahí también le lleva a los padres. Te digo porque la situación de las pibas trans, y te lo hablo como en primera persona, no me pasó, pero conozco situaciones de las pibas trans que decidieron ser y fueron, la echaron. Por ahí creo que a los pibes gays, a las pibas lesbianas no les llega a pasar tanto eso. No quiero decir que no pasa, sí pasa, sí le pasan a las personas gay, que son, los echan de su casa y no lo aceptan, y a las pibas lesbianas también, pero por ahí a las pibas trans es como más, mucho más, claro. Exactamente eso. Encima no solo que nos echan de la casa, sino también que no podemos conseguir laburo y terminamos ejerciendo la prostitución. Tiene un montón de cosas. Como vos habías dicho anteriormente, el privilegio que tenía, yo sí me siento privilegiada porque por ahí mis viejos pudieron hacer todo el proceso y llegaron al punto de decir, bueno, es mi hija, ya está, la acompaño. y eso, me apoyan un montón, me quieren un montón, mis hermanas, más allá que sean pro vida y que sea policía y todo lo que puedan ser, ¿me entendés? Me quieren y me adoran, qué sé yo. Nada, eso quería contar. Bueno, re lindo el programa. Ha sido bastante fructífero. Muy liberación, en liberación. Muy liberador. Sí, nos vamos. No, vamos a irnos a la pausa o no nos vamos a ir a la pausa y rompemos el hielo con... No, yo vamos creo que... con Justicia Sailor. ¿Vos decís? Yo digo un cortecito, después volvemos con todo con Justicia Sailor. Bueno, vamos a ir a un cortecito con un tema, pero Mati, poneme un tema así como... Power, por favor. Así me... Yo te dije, ve, tenés que traerme Britney Spears. Que es, yo soy la fan número 2 porque no pude llegar al recital. Bueno, y yo hoy había traído música, pensé que la había guardado en el pendrive y no, no. No. Así que ¿no ahí... ¿No trajiste la compu? No, no, tampoco. Hoy he hecho mal las cosas. Te das pero, la tarea. Pero bueno, para vos, Pedro, había mucha música que sé que cuando la escuches va, se te va a mover el cuerpo. a la Robbie también. Sí, porque hemos bailado estos temas muy sensualmente. Bueno, nos vamos a ir con un tema muy bien para arriba. Muy bien para arriba. Muy para arriba, Mati, por favor, sorprendeme. Qué presión, qué presión, Mati. Confío en vos. Mirá, no me quisiste contar tu salida del closet. Enseguida con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Thank you. Bienvenidos a este bloque que se llama Justicia Sailor. Todas con voz sensual, me muero. Acá no es la única marica voz marica sensual, ¿no? Todas somos marica sensual ahora. Bueno, en este bloque de este anime que nos ha marcado, va, particularmente a mí como marica me ha marcado la infancia. Junto con los Caballeros del Zodiaco. Con los Caballeros, con Dragon Ball. Ay, yo veía Frutillita. No. ¿No? No veían Frutillita. ¿Cómo no van a ver Frutillita? No. Veía otra que se llamaba Cocomiel. Mikami, la Casa Fantasma. Oh, Casa Fantasma, sí. Yo estaba arriba de los árboles cuando ustedes veían esas cosas. Claro, nosotros estábamos usando. Yo consumía vestido. Un montón de dibujitos. No, yo no. Yo estaba usando vestido. Viendo. Yo me los quería Ranma sacar. Y medio. Ranma y medio. Yo quería era vestirme genial. De Rambo. ¿Cuál? Ranma y medio, que era la historia de un chico que caía en un lago y se convertía en chica, que tenía esa como esa cuestión sexual. Un trauma. Un trauma según el Papa. No, cambiaba de chico, por eso se llama Ranma y medio. Cambiaba de chico a chica. ¿Ah, sí? Sí, está genial. Hay una serie ahora, unos dibujitos que hacen eso. Igual en ese momento, digamos, ese anime en particular era como bueno, bastante polémico para lo que era la época. Sudamérica, porque escúchame, los Caballeros del Zodiaco también tenían. Ah, sí, Andrómeda era media trans. Para mí fueron los Caballeros del Zodiaco los que nos arruinaron. hay una escena muy homoerótica donde el cisne, que no me acuerdo en este momento el nombre, lo abraza Andrómeda y le da calor porque el cisne había estado congelado y qué sé yo. Y como... Claro, y es el rubio. Sí, sí, sí. Sí me acuerdo, que tampoco me sé el nombre. ¿Shiru? No. No sé. No me acuerdo. Pero era muy lindo, sí, muy, qué memoria, muy lindo. Qué memoria. Vos porque estabas en los árboles y te estabas haciendo echar desde ahí de la iglesia. Bueno, vamos, conducta. Hoy tenemos poderes, curación lunar. Sí, curación lunar para todos quienes hemos pasado por... Por la salida del closet, por etapas. Claro, por este momento de nuestra vida. Que para algunos fue más duro que para otros. Así que curación lunar. Y para quienes para quienes todavía están sí. Yo. Tratando de hacerse de cargo de lo que sienten y no, queriendo expresarlo. Claro, queriendo expresarlo, hacerlo público, qué sé yo, y romper con todo este sistema. Que no sea vergüenza. Sí. Que no se avergüence, que salga del closet, que le den esa patada a la puerta del closet. Y que no piensen que, como nos pasaba a nosotras, que pensábamos que nos íbamos a quedar solas. O sea, no, hay un montón. Si tu familia te echa, te aleja, acá tenés otra familia. Claro, eso es importante. Y una vez, hablando con unos amigos, hablábamos de eso, de que la sangre no define a la familia. O sea, vos podés decidir quién es tu familia y en ese momento, suponete, salís del closet, le decís a tu familia que sos gay, que sos torta, que sos trans, si te dan la espalda, bueno, buscar el acompañamiento de tu otra familia, como vos decías, así que totalmente. Joya. Y quiero rescatar esto, que la liberación tan linda que se siente, ¿no? Sí, que sí. Lo sepan, a mí me pasaba con mis amigas, mis mejores amigas, era como Titi, me decían, ellas me dicen Titi, pero si ya lo sabíamos, y si está todo bien, y después me pasó lo mismo con mis hermanas. Todas sabían, y menos... Me encantó Titi. Titi. Pero titi, bueno... con acento en la... No, Titi. Titi. Ay, ya está, ya no es Cintia. Titi. Titi. No, pero eso fue mi pasado, ya está. Acá mi soy pasado. Otra mujer. Ah, claro. Soy otra mujer acá en San Luis. Mi pasado hetero. Ah. Mi pasado... la Cintia su hetero. Pasado Titi. Su pasado pero titi. A lo que voy, digo, se siente tan lindo saber que si bien ya lo sabían... Yo cuando ni siquiera pude decir nada porque ya me dicen, che, vos, contanos. Y ahí ya era como que ellos abrían el camino. Bien, yo quiero ponerme así como un poco... ya pasamos... No, el poder todavía el poder, no. Ah, bueno, pasemos el poder y quiero decir algo después. Dale. Justicia Sailor... Curación lunar curación para todos. Para nosotras. Todos. Muy bien, muy para, bien. Para que saquen al puto, a la torta, a la trans que tengan dentro. Dentro del closet. Yo quiero hacer, decir algo que me parece re importante. Es diferente lo que es la orientación sexual con la identidad de género. Creo que existen una diferencia. Nada, eso. Quizás la orientación sexual tiene que ver con... con esta cuestión de la homosexualidad, ser lesbiana, ser bisexual. Claro, sentirte atraído por una persona de tu mismo sexo. Bien, y las identidades de género, trans. Esto. Es otro peso más, otra mochila más. Es toda una construcción social que se hace a partir de lo que la persona se autopercibe. ¿Sí? Fuerte que puede también. Ser también... heterosexual, cisgénero, perdón, cisgénero, porque también yo soy heterosexual y me gustan los varones, pero también puedo ser lesbiana y me gustan las mujeres, o jota con eso, que es la orientación sexual. Bueno, tenemos otro... A ver, para... Yo quiero, teniendo en cuenta esto, lo que leí de Brasil, yo quiero también curación lunar para todo... Para los candidatos de que van a ejercer, que están en el poder legislativo, que pero ya fueron votados. ¿O? El 7 de octubre son las elecciones en Brasil y hay 47 sí. candidatos travestis, trans, LGBTIQ que van a van a estar ahí participando de todo este poder de asumir una banca en el poder legislativo. Una curación lunar para ellos. ¡Curación lunar! ¡Acción! Muy bien. Ojalá suman los 45. 45-47. Los 47 candidatos. Bueno, y así... yo quiero contar sobre el evento que pueden buscar por Facebook: Vergüenza Pública, Volumen Mutantes y Orgullosos. Ese es el evento de la fiesta que se va a llevar a cabo la semana que viene, el 6 de octubre, a partir de las 12 horas. Que es viernes 5. Son dos viernes quedan. Claro, sería el viernes 5. Sería la fiesta. ¿Segura? Porque este viernes es 28. Claro. Y ya la semana que viene es la fiesta. Claro, dos viernes. Por eso, bueno, el próximo viernes de la otra semana. el primer viernes de octubre. Claro, lo importante es que puedan buscar el evento. Y que puedan ir a la fiesta. Hay que compren la anticipada. Sí o sí anticipada, chiques. Compren la anticipada y por privado vamos a estar pasando la dirección en donde es la fiesta. Igual me parece que la anticipada ya está impresa. Ya está la dirección. ¿La dirección? Sí, sí. ¿Ya está impresa la anticipada? Bueno, no. Cualquier cosa, consultan ahí en la página de la marcha. O en el evento. O en el evento, como ustedes quieran. Bueno, y así damos por finalizado un programa más de Hermoso. Ojo de Loca. Sí, de Ojo de Loca. Estuvo muy bueno. Un programa súper, súper lindo, súper liberador, súper tranquilo, con mates fríos, mates calientes. Ahora viene con la gente crítica. Que no está. con gente que nos estuvo escuchando, que estuvo participando re lindo de la consigna. Eso, re lindo, hace bien. Que, bueno, y queríamos decir que esta era la vuelta de tuerca que estábamos dándole al programa. Ya claro, más un poco, relajado. Ajá, ya estábamos como un poco cansados de tanta estructura. De tanta noticia, era como... Que no vamos a dejar de dar este tipo de informaciones de que pase durante la semana, pero vamos a ser mucho más, un poco leve. Claro, sería como intercalado, por ejemplo, la semana que viene sí... buscar sobre noticias que pasan con respecto al colectivo, ya sea acá en la provincia, en la nación, en noticias internacionales. Y ya para el próximo miércoles, sí buscar otro tema así que como este, que nos atraviese como personas disidentes, y poder hablarlo acá y hacer participar a todos. No sé cuál va a ser el siguiente tema, pero ya lo vamos a ir trabajando durante la semana. Lo vamos a ir trabajando durante la semana y lo vamos a estar publicando en la fanpage de Ojo de Loca. Exacto. Quiero mandar saludos a toda la gente que nos estuvo escribiendo, que nos estuvo escuchando, a la gente que estaba esperando en mi casa para cenar, a Pía y a Juan, al Mati, que siempre nos acompaña, nos hace el aguante y se tiene que bancar. Y que nos tiene que contar cómo son las salidas de closet de los osos. De los osos. En el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo de Corazoncito. No sé, ¿ustedes quieren mandar algún saludito? A Lucerito, que participó, que fue el primero que nos mandó un audio. Un audio. Que lo vamos a tener la semana que viene, seguramente. Sí, seguramente va a andar el fin de que viene. No sé si se va a quedar tantos días hasta el miércoles, pero en caso de llegarse a quedar, invitarlo acá para que nos cuente qué onda toda la movida allá en Buenos Aires y todo lo que estaba pasando con todo, y que es bastante heavy todo. Así que, nada, eso. Bien, y también saludo a la gente que nos estaba escuchando y decirles gracias, gracias, porque se siente re lindo estas respuestas que uno lanza y dice, a ver, ¿quién capaz nos ve? Pero siempre hay alguien que nos escucha y nos ve ahí en los flyers. Así que a ellos, gracias, a los que no nos escuchan todavía, ya lo van a hacer, seguro, cuando esto sea en boca en boca. Porque hay va a todos los países. De una. No, pero seguramente van a ver. Ay, oh, la Margarita. Ojo. Disculpen, es la mamá que me está hablando. Las chicas le escuchó el programa. Claro, las chicas de la bulla le mandaron un mensaje. Escuchó el programa y está llamando. Nena, a la mamá de ¿cómo Cintia? ¿Cómo que te echaron de la iglesia? ¿Cómo que te gustan las mujeres? No. Bueno, gracias. Gracias. A las compañeras que mandaron el mensaje de texto a tu mamá. A la Margarita. Qué pavón. Bueno, un saludo para Margarita. Chao. Entonces también. Esto fue muy lindo porque encima llama justo al final del programa. Estaba esperando que terminara el programa. Bueno, yo quiero escucharla. Le demando muchos besos. No estamos. El próximo miércoles nos estamos encontrando acá en el piso. Sí. Espero nos puedan sintonizar. Hasta el próximo miércoles. Besos. Chau. No me come nada. Al amanecer, y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer, que el mundo no entenderá que nos deseamos, que nos importa poco hacerles este daño. Nadie de nosotros va bien, pero son tus encantos los que me obligan a pecar, de ser infiel. Oh,